Este proyecto se trata de un motor eléctrico que funciona a través de las propiedades del imán y del electroimán. Y básicamente estos motores son los que ves, por ejemplo, no sé, en un auto a control remoto o en un helicóptero, en un auto serían motores a gasolina, no serían eléctricos, pero serían motores igual. Tienen el mismo funcionamiento, nada más que el de gas no funciona como. Sí, vamos a probar ahora a enchufarlo a un transformador para ver cómo funcionaba, pero bueno, justo ahora nos sorprendiste y ahora lo conectamos de nuevo a la pila. Y ahí está el funcionamiento, ahí funciona. La bobina está conectada a 420 vueltas, lo cual mientras más vueltas le des, más funciona la corriente. Nosotros lo teníamos que entregar la próxima semana, pero para ya exponerlo lo terminamos antes. Nahuel, nosotros tratamos de llevar con los conocimientos de la escuela idea de la ficción, de este caso el superhéroe Thor, a la realidad dentro de lo que es, dentro de lo posible, ¿no? Nuestra idea fue, bueno, como te decimos, el martillo de Thor, según la película, no lo puede levantar nadie, salvo el mismo Thor o alguien que sea digno. Lo que nosotros tratamos de hacer es lo mismo, implementar un martillo que no lo pueda levantar nadie, salvo los dignos que vendríamos a hacer lo que le hicimos o alguno que nosotros elijamos. Básicamente es eso, es una idea que integra muchos conocimientos que aprendimos nosotros de cuarto año para arriba. Nos llevó mucho tiempo hacerlo y bueno, estamos contentos de poder estar exponiéndolo acá. Porque personalmente yo y mi compañero con el que lo hicimos, nos gusta mucho el tema de los superhéroes y nada, es como un sueño hecho realidad, puede ser una manera poder, nada, tener aunque sea un pedacito de lo que son las películas en la realidad, ¿no? Tiene una base que está, bueno, tiene una base, hay que pararse arriba de la base e intentar levantar por arriba, tan sencillo como eso. No es un proyecto que sirve educativamente para nada, es algo divertido, que la idea es nada, eso, tratar de llevar algo de la película a la realidad. Esto se trata de los estereotipos de belleza, de cómo eran antes, que antes se aceptaban a chicas robustas y todo eso, y ahora lo único que se fijan es en un cuerpo perfecto, que por eso la gente lo que busca es se hace toda cirugía para tener un cuerpo perfecto, y por eso a veces llegan a enfermedades anémicas y todo, y bulimia y todas esas cosas. Después están los cómo cuidar el cuerpo, que para cuidar tu cuerpo es lo que vas a tener que hacer es conocerlo y también está el sexo biológico, así que si querés, depende de cómo te sientas vos, si tenés un cuerpo de hombre y querés ser una mujer, tú tienes que aceptar la sociedad igual porque es lo que vos sentís y si sentís eso está bien, es lo que uno siente. Claro, surgió más que nada, la profe tuvo la idea porque era lo que vimos, lo que ya ahora los chicos se está haciendo más conocido ahora en ver todo esto. Y la profe tuvo la idea de hacerlo y surgió justo, nos preguntaron si lo queríamos hacer y sí, por eso, más que nada, por eso. No, los afiches estos los arrancamos la semana pasada, lo hicimos en todo esto, hicimos todo en una semana y a los libros eran un libro de la profe y todo eso. Lautaro, esto es un proyecto que elegimos entre todos los compañeros, o sea, era un proyecto que elegimos entre todos, el mejor, y lo fuimos presentando, todos sus planos, sus instalaciones. La carpeta sí la hicimos entre todos, pusimos todo lo técnico, estructural, todo. Bueno, empezamos con las vistas, va mostrando, o sea, el edificio va mostrando la vista de frente, cómo se ve de frente, cómo se ve del trasero, cómo se ve de costado. Después hicimos un render que es la casa hecha, pero realmente, o sea, como tiene que ser en la realidad. Eso se hace, digamos que se hace para presentárselo, si es una obra real, se lo presentamos al cliente para que él vea lo que estamos haciendo. O sea, vea lo que realmente lo que es, lo que va a tener él en su hogar, lo que va a ser su proyecto. Porque si le mostramos esto, él, por ahí el cliente no tiene por qué saber. Entonces no, por ahí no ve bien cómo va a ser su casa. Entonces le mostrás bien eso, es como algo más presentable y puede, más bonito queda. O sea, después ahí en la computadora están todas las normativas bueno, por ejemplo, para una instalación de eléctrica hay que ir a de sur o de norte, depende de la zona, mostrándole el plano y ellos te van a ir dando un requisito para ir mostrándole, o sea, te van un requisito y cómo tiene que poner tal cosa en tal lugar para que ellos después vengan y te pongan para tener luz, para tener agua, son todos requisitos que después acá en el plano de municipal, por ejemplo, hay que mostrárselo al municipio. Todo lo que nosotros hacemos hay que especificárselo al municipio. Por ejemplo, acá, en este caso, municipio de Cañuelas, en otro municipio de La Matanza, municipio de cualquier lado, hay que mostrándole todo lo que vamos haciendo. No se puede escapar nada. O sea, si hacemos una instalación eléctrica, tiene que estar todo lo, las bocas, todos los cables, todo lo que sea, en orden como dijo la empresa o como dijimos nosotros al cliente, porque como profesionales tenemos que, la incumbencia que tenemos que tener es máxima, porque acá si hay un error puede costar vidas o cualquier cosa, porque es una, porque hay planos estructurales, la estructura del, del lugar, del edificio, de la casa. Bueno, acá también están las plantas de arquitectura, que son la planta, o sea, es el edificio mirado en un corte, y te va mostrando el amolamiento, las carpinterías, las aberturas, las puertas, bueno, los cortes, que sería como cortar, por ejemplo, cortar la casa al medio, y te va mostrando el espesor de las, el espesor de las paredes, cómo está compuesta la escalera, los escalones, ve, ahí están enumerados, todos bien enumerados, las ventanas, arriba te muestra lo que sobresale, sería como el tanque de agua. Hay que ir mostrando todo con los niveles también. Por ejemplo, si acá pones un nivel, el nivel del piso, suponete que es cero, ¿no? Vos arriba, por ejemplo, hay como un escalón, hay que poner el nivel que el, lo que va a subir. Por ejemplo, sube 20 centímetros, hay que poner más 0,20 centímetros. Hay que ir especificando todo perfectamente, como si fuera, es como la casa, pero en un dibujo. Estás dibujando la casa en un dibujo. Después, la implantación, que está sería dando como, el examen final, por ejemplo, un dron. Vas desde arriba y ves la casa desde arriba. Es lo mismo, pero en un dibujo. Te muestra cómo, cómo hacer desde arriba. También es para, como para mostrarle al cliente, como para que vea cómo hacer desde el aire. Ya tiene la... tiene bueno, el... allá está el corte. Son dos cortes. Está el comercio corte arquitectura que sería, lo tiene ya. En qué se inspiraron para hacer este proyecto? Que me atrevo a preguntarte si se puede llevar a la vida real. Sí. Se puede llevar perfectamente a la vida real. Es... nos dieron un, hasta nos dieron un terreno, nos dieron un terreno que tiene 20x37, están en Los Aromos, por ahí. Bueno, este proyecto, se supone que el profesor por ahí también, ese terreno por ahí es un proyecto de él, y él nos, nos dio a nosotros ese terreno para que nosotros hagamos nuestro proyecto también. Es como que él, gracias a él podemos hacer eso también. Bueno, sí, esto tranquilamente se puede presentar en un... esto sería... un edificio, realidad. Yo tengo un hermano que es de maestro mayor de obra como nosotros, claro, como estamos creando nosotros, y está haciendo un proyecto, y es lo mismo que estamos viendo acá, lo mismo. Si esto está bien hecho, el municipio te lo va a firmar. Esto como está hecho, te lo firma el municipio ahora. Pues está perfecto, está revisado por arquitectos, que acá hay muchos arquitectos, como saben, por el maestro mayor de obra, muchos ingenieros ahí en esta escuela, que lo miran y te lo firman, porque saben que está bien hecho. O sea que, si a esto lo llevas al municipio en una, en un... en un edificio real, te lo firman. Te lo firman porque está bien hecho. ¿Ustedes son alumnos de último año? No, somos de quinto primera construcción. Somos de quinto. Terminaste el secundario y sos arquitecto. Estudiás para arquitecto. Sí. Depende, por ahí algunos estudian otra cosa. No sé, depende. Estaría, está bueno estudiar arquitectura porque acá en Maestro Mayor de Obra hay más restricciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un límite de 4 pisos. Los arquitectos pueden construir hasta... donde les dé la de conocimiento, la creatividad. Eso es una diferencia muy grande. Bueno, también tenemos restricciones estructurales, muchas restricciones estructurales, porque obviamente no estamos tan capacitados. Por ejemplo, un ingeniero civil sí sabe cómo hacer una estructura perfecta en un edificio alto. Nosotros no estamos capacitados para hacer una estructura en edificio más alto porque no tenemos, hoy lo tenemos el conocimiento, pero no estamos tan preparados, digamos, todavía. Necesitamos seguir el nivel de arquitectura. Suponete que maestro mayor de obra es como ser enfermero y ser arquitecto es como ser cirujano. O sea, sabés muchas cosas, pero el arquitecto sabe muchísimas más. Lautaro era tu nombre. Sí, Lautaro. Muchas gracias, Lautaro. A ver, Karen, ¿podré tenerlo a Lautaro un minuto? Claro, cómo no. Para Radio Nac Pop, te escucha en Superalto. Lautaro, ¿cómo andás, papá? ¿Qué decís, Enzo? Mi nombre, un gusto. Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Vos vas a quinto, lo que yo tengo, recién lo charlaba con la directora del colegio, sí. Tengo 36 años, fui la última generación que egresó en quinto año, digamos. Sí. Hoy ustedes, lo que es quinto, en realidad es el viejo cuarto año. Claro, claro, ahora como se le agregó un año de más, claro, estaríamos, claro. Ustedes egresan el año que viene. Más, para más capacitación, digamos, claro, agregaron un año. Ustedes egresan el año que viene, ¿no? ¿Cómo? El año que viene egresan. No, el otro. El próximo. Ah, el claro. Otro. Claro, ahora tiene 7 años la escuela industrial. Antes era, antes eran 6. O sea que vos estás en el viejo cuarto año de la escuela industrial. El viejo cuarto año, cuando eran 6. Claro. Bien. Claro. ¿Qué edad tenés? 17 años. 17 años. Che, quería solamente saludarte, sinceramente te digo. Bueno. Y felicitarte por la exposición, porque nosotros, imagínate que estamos en este momento conectados a través del aire, y yo te escuchaba atentamente, y la verdad que la radio es imaginación. Vos le tenés que contar a alguien algo, y ese alguien se lo tiene que de algún modo imaginar, se tiene que hacer la película. Claro, y, claro. Y la verdad que yo me hice la película de lo que me contaste. Me imaginé ese terreno en el barrio Los Aromos, me imaginé estar recorriendo ese programa y ese proyecto que ustedes están desarrollando. Así que no quería otra cosa, viejo, que saludarte. ¿Cómo es tu apellido, Lautaro? Lautaro Kassen. Lautaro Kassen. Kassen, con K, sí. Kassen. Sí. ¿Y qué nivel de influencia tiene tu hermano en este caso? Porque vos le contabas recién a nuestra compañera que tu hermano también es un profesional. Sí, mi hermano se recibió en esta escuela, es un profesional también. Está haciendo sus proyectos. Es lo mismo que nosotros hicimos acá. Yo por eso le recalcaba a la chica que lo mismo que hicimos acá lo está haciendo un profesional afuera. Claro. O sea, para ver el grado de nivel de educación que hay en esta escuela, que es excelente.